a partir de ahora y siempre y cuando la conexión de Alejandro dure, desde allá, desde Fulda, en Alemania, empezaremos lo que va a ser una serie de charlas, las cuales mantendremos durante el tiempo que Alejandro esté en Alemania, y pues después aquí las seguiremos manteniendo. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, aquí vamos, en este pequeño intento de que todo resulte bien, después de haber tratado como 50 veces de empezar la conversación. Bueno, son cuestiones de la conexión. Bueno, aunque al caballo regalado no se le mira colmillo, ¿no? Sí. Expliquemos un poco dónde te encuentras, qué es lo que pasa con tu infraestructura, para que la gente entienda qué pasa si en algún momento nos quedamos hablando solos. Estoy en una pequeña ciudad del casi el centro de Alemania, que está a 100 kilómetros aproximadamente al noreste de Frankfurt, que se llama Fulda. Vale. Es un reducto católico en Alemania. Es una ciudad muy bonita por lo que he visto. Y estoy utilizando la red de acceso wireless de la universidad. Sí. Desde mi casa, que queda muy cerca. Una ciudad con muy lo cual de vez en cuando se cae. Es una ciudad muy bonita, que más o menos nadie conoce, ¿no? Porque la hemos estado buscando en casi todos los mapas y aparecen dos o tres como mucho. No, sí, en Google Earth puedes ver la ciudad entera. Hombre, sí, lo estábamos viendo. La otra vez estuvimos tratando, sí, en Google Earth, pero básicamente no logré reconocer nada, ¿no? Obviamente, si nunca he estado va a ser difícil. Pero claro. Pero sí, se ve que es un centro poblado rodeado más o menos de algunas otras poblaciones. Hay ciudades vecinas o algo por el estilo. Sí. Y, bueno, de todas maneras es un sitio precioso porque no hay edificios. Son todo casas de estas de a lo mejor que llegan a 3 pisos, 4 pisos, pero me refiero que no tienen forma de edificio, sino son los típicos techos alemanes y hay diferentes estilos arquitectónicos, pero todo tiene una unidad. Y es la O sea, es como la laguna, pero no con las barbaridades que hay en la laguna, que te encuentras un edificio allá atravesado en medio de la Avenida Trinidad. Claro. Sino más bien con una unidad arquitectónica. Pero es la arquitectura típica de Alemania, ¿sabes? Este tipo de casitas así. Aunque se distinguen diferentes estilos, o sea, hay cosas que parecen más bien barrocas tirando a eso y otras que parecen más bien, o sea, más un poco más modernas. Vale, ¿podrías decir que es un pueblo olvidado de Alemania o más bien es una ciudad más o menos pujante y No, con algo de para vida? Nada, para nada. No es un pueblo olvidado porque durante mucho tiempo estuvo justo en la frontera entre lo que es la Alemania, lo que era la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Vale. O sea, aquí hubieron tropas norteamericanas y todo. Luego esas tropas se fueron y también Fulda fue donde la primera comunidad católica que hubo en Alemania se fundó en Fulda. De manera que aquí está la iglesia más antigua de toda Alemania. ¿Y hay algún vestigio del muro de Berlín? Aquí, ¿cómo va a estar? ¿O no, no, estaba? No, yo me qué refiero, sé. No se nota nada, yo no noto nada, vamos. Vale, pero ¿en algún momento hubo o no? No, ¿verdad? El muro de Berlín No. era en Berlín. Fulda estaba Claro, lejos de coño. Berlín. Si no sería el muro de Fulda. Claro. O de Fulda y lo que sea. Hombre, que no todos somos tan estudiados e inteligentes. Pero bueno, sabemos que y hay una sobre anécdota de un poco de cosas que te pasaron en tu aventura para llegar a Fulda. Y básicamente, coño, bueno, son este tipo de cosas que pasan cuando uno va para un sitio que ni puñetera idea de dónde demonios queda. Además, no dominas más. ¿Cómo? Hay casualidades en esta vida que son increíbles. Una de esas casualidades es que yo salgo a las 7 de la mañana de los rodeos y tuve suerte porque de la beca esta, el único que salió a una hora que no fuera intempestiva fui yo. La mayoría de la gente salió a las 2 de la mañana del sur. Vale, esa hora tampoco es Pero bueno. intempestiva. Lo que es un poco coñazo, pero Dime. bueno. Que la hora tampoco es intempestiva, lo que es un poco coñazo. Y para los Sí, que no. bueno, el caso es que tenía que coger el vuelo a Madrid y luego de Madrid coger una línea aérea que era la primera vez que cogía, que son las de Chile, la LAN, Sí. para llegar a Frankfurt. ¿Qué tal la aerolínea chilena? Muy bien, genial. Además, Debe incluía almuerzo y todo. Debería estar Bueno, bastante bien. Espera un momento. El caso es que dime. Es un comentario aquí, que debería estar bastante bien porque según mal no tengo entendido, la en Chile es como una especie de subvencionada de lo que es la Lufthansa, ¿no? No lo tengo muy claro. Pero algo hay No ahí, te voy ¿no? a decir que sí, ¿no? Porque no lo sé. Algo hay ahí, Ahora, alguna sí especie de convenio o algo. te digo que el vuelo fue bien. Lo que pasa es que el aterrizaje, o sea, vamos a ver, llegamos a Madrid y el vuelo se retrasó 2 horas. Entonces, claro, yo tenía una hora límite de entrada a la pensión en la que me iba a quedar en Fulda, que eran las 9 de la noche. Entonces, calculando, vi que no, a lo mejor no iba a llegar a tiempo. Entonces le dije a Tito, que es mi hermano, para Sí. no lo sepan, que llamara por mí a la pensión para decir que iba a llegar más tarde, que si me podían abrir la puerta. Y el Vale. caso es que ellos respondieron, yes, right. Fue lo único que dijeron, vale. Después me enteraría yo de que no entendieron ni papa. El caso es que me monté en el avión 2 horas más tarde y llegamos a Frankfurt. El aterrizaje fue bastante, bastante problemático. Y durante el vuelo conocí a un señor alemán, George se llama, que perdió su tren para ayudarme a conseguir mi tren, que ya a su vez lo había perdido porque el vuelo había llegado tarde. Vale, ¿y había mucha diferencia de horarios entre los trenes que tenías que tomar o algo por el estilo? ¿O tuviste que coger otro tren que Y no era el que no el era el que otro tren, o sea, inicialmente ibas a tomar, ¿no? el tren inicial lo podía coger desde la parada del aeropuerto. Vale. Pero ahora el tren siguiente, que imagínate, yo tenía un tren para las 6 de la tarde y terminé cogiéndolo a las 10 de la noche. Ah, no, un poquito de diferencia nada más, no mucha. Sí, Te tuve que ir de podían haber esperado la. y todo. Tuve que ir de la estación de la. De, o sea, tuve que ir de la estación del aeropuerto a la estación principal de Frankfurt en un tren pequeñito, que ahí me ayudó un tío que se llama Andreas también. Vale. Y luego después, pues, porque yo no entendía ni papa, el aeropuerto de Frankfurt es uno de los más grandes del mundo. Y allí cogí el tren a Fulda y me sirvió el pasaje, o sea, no tuve que pagarlo de nuevo, sino que supuestamente yo después me enteraría que había pasado lo que es la cola de un huracán, que es el ESMA, que había creado muchos problemas, una casualidad muy grande porque mi directora de proyecto se llama ESMA. Y bueno, el caso es. ¿Es una casualidad o una señal? No, no, Todo depende de cómo lo interprete y de lo que y bueno, vaya y pasando. el caso es ese, que llegué aquí tarde y al final me puse frente, o sea, buscando la pensión, llego frente a la pensión, empiezo a tocar el timbre, a llamar por teléfono, tuve 30 minutos allí y nadie me abrió. Claro, estaba Y todo mi madre sobao. al borde de un síncope en Tenerife. Lo que hice fue llamar a un taxista, me llevó a 3 pensiones distintas que estaban todas llenas y al final me llevó a un hotel en el que sí que había plaza y además estaba muy bien. Vale, de todas Al. maneras, si en algún momento eso te llega a pasar, no hay nada como dormir a la entrada de una estación de metro o en las Y puertas bueno, de genial. la estación del tren, y aparte son Claro, gratis. genial. Con un maletón, un portátil, una bandolera. Hombre, tranquilo, que en esos sitios no hay ladrones ni nada. Eso es sociedad, sociedad donde toda la gente es buena. Pero Sí, nada, bueno. lo bueno es que medianamente y apañándote de alguna u otra manera lograste hacerte entender por un par de alemanes, ¿no? Me parece. Sí, esos hablaban inglés, porque si no llegan a hablar inglés es que yo, como estén esperando por mi alemán, van listos. Claro, porque a diferencia de lo que normalmente se cree, que la mayoría de los alemanes hablan inglés, eso no es lo que pasa en la vida real, ¿no? Una gran mentira. Ajá, Una ya. gran mentira. Eso que para ellos es bastante fácil aprenderlo. Sí, ¿no? Me supongo, porque la base del idioma más o menos coquetea por los mismos linderos, ¿no? Yo creo que más bien una cuestión también de pronunciación, no sé, y de que la gramática de ellos es muy chunga, o sea, y pasar a una gramática más fácil siempre mejor. Sí, bueno, base el alemán se escribe como se escribía en el latín, me parece, ¿no? La gramática es la misma gramática latina. Sí, con los genitivos, los dativos, los acusativos. Que es bastante raro, tomando en cuenta que es uno de los idiomas que menos se parece al latín, ¿no? Sí, bueno, es un poco raro. Todo es un poco raro, la verdad. Cuando Sí. llega, bueno, tú no te imaginas lo chungo que es querer comprar un producto de limpieza y no decidirte porque no entiendes qué dice el bote. Llevarte por la foto. Bueno, pero la foto también ayuda. Sí, pero bueno, eso con la comida es un poco peligroso. Mientras tanto, no sé, bueno, de repente, quizá en algún pueblo que fuera más aficionado al picante, tal vez, pero yo no sé, los alemanes creo que comidas estrambóticas tienen pocas, ¿no? No, sí que tienen, ¿eh? Yo, Sí. bueno, yo he probado unas cuantas que están buenas, pero tienen una, o sea, vamos a ver, lo que sí tienen es que la cuarta parte de los supermercados son chucherías. Sí. Y la mitad de las cosas serán todas grasosas, Entonces, ¿no? ¿ah? La mitad de las cosas serán grasosas o algo por el estilo. Todavía no he conseguido ni un solo yogur de los que no tienen ni azúcar ni grasa. No, los que no tienen grasa tienen azúcar. Claro, coño, es que esto es gente a la antigua, esa que poco le preocupa eso. Aparte que con el invierno tan frío, yo creo que lo de acumular grasa para el invierno es bastante importante, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno, me estoy acostumbrando ya a esa realidad. Bueno, también es que yo voy a un mercado barato, a lo mejor si fuera el equivalente del Corte Inglés, que está en el centro de la ciudad, conseguiría todo lo que me diera la gana. Sí, probablemente. No, pero es que normalmente las dietas de todos esos países, te digo, yo he tenido conocimiento, mis amigos que han vivido en Budapest y en ese tipo de países, la gente básicamente lo que hace es aprovisionarse de grasa para el invierno, más o menos. Por eso ese tipo de cosas, los productos dietéticos y esas cosas son utopías que no existen No, para el uso diario de la gente. pero sí, mira, son muy maniáticos con el rollo de los alimentos bio. O sea, que todo sea orgánico, de origen bio y no sé qué. Ah, ok, sí, pero eso no significa que sean dietéticos ni que cuiden No, no, no, para nada. de Lo todo el que organismo, lo que significa es que está. su origen no, por ejemplo, las plantas no las han cultivado con ningún tipo de fertilizantes ni cosas de estas y todo ese estilo, ¿sabes? Sí, eso yo siempre lo he considerado una puñetera excusa para venderle a uno las cosas más caras, pero bueno. Porque Sí, bio no hay cosas significa más extrañas. barato. Aquí me cuesta a mí más barato el zumo sin azúcar que el zumo con azúcar. Supongo que es que te quitan el precio del azúcar. Vamos a ver, una pregunta curiosa. ¿Has visto piña? Sí, por todos lados. Pero naturales. Sí, naturales. Y además, lo increíble es que en el mercado, fui ayer en el mercado de Fulda, que es precioso, o sea, vamos, es que tú vienes aquí y ves las tiendas, es que te provoca entrar, porque todas las tiendas están espectaculares. Vale. Y bueno, también están las típicas tiendas de chinos que son un poco quincalla, pero Sí. de resto Bueno, están todas. los chinos poco a poco han invadido Y al mundo. bueno, sobre lo que me preguntaste de las piñas, se consiguen en todas partes, pero ya cortadas y preparadas ya para consumir. Y Hombre, además, la gente consume muchos zumos. yo me Supongo que refería, por aquello de las vitaminas. sí, yo me refería a una piña natural, con todas sus hojas y eso, como tal, como uno la Sí, compra en la también ferretería. las consigues. Lo que pasa es que, claro, para la gente es mucho más cómodo que te la vendan cortada como en un cilindro Claro. que te la vendan completa. Sobre todo si nunca has visto una piña y no entiendes cómo coño se usa, será mucho Claro, mejor, ¿no? claro. Claro, pero aquí hay de todas. Hay mangos y todo. Lo que pasa es que primero son caros y segundo no saben igual. Porque no Bueno. es que para traerlos para acá tienen que haberlos sacado sin todavía madurarse. Sí, hombre, yo me supongo, eso es digamos, el drama, no, porque no es un drama, porque sencillamente la gente que nunca ha visto un mango ni lo ha probado en otro escenario no va a saber nunca cómo sabe. Pero es que casualmente lo que pasa con todos los que somos de alguna u otra manera migrantes o y no hemos movido de algún otro sitio al país, siempre hay un par de cosas que no terminan siendo iguales. Y por lo menos los amigos míos siempre comentamos entre nosotros eso, pues que un plátano no sabe igual a como uno lo come en el mismo sitio donde se cultiva y se hace a cualquier otro lado, por lo menos mi Bueno, amigo. mis compañeros de trabajo en Fulda dicen que de hecho las bananas que llegan aquí no tienen nada que ver con los plátanos que ellos comen en Canarias. No, exactamente, porque es que son completamente diferentes y eso pasará así con un sinfín de cosas que normalmente en otros escenarios son habituales y pues en otros sitios no. Me imagino que en Fulda una cerveza no sabrá igual que aquí tampoco. No, yo te puedo decir que en general, bueno, eso también me lo dijeron, que las cervezas de allá nada que ver, pero que de todas maneras. Te puedo decir que mi alimentación se está basando principalmente en zumos, para que yo las vitaminas y tal. Estoy haciéndome adicto a la pizza, Vale. porque son súper baratas, están súper buenas. La pasta, como siempre, y luego en general los lácteos, cosas de estas, porque de resto es que tanta chuche, la verdad es que no me llama la atención. Cuando ves tantas chuches juntas, te quitan las ganas. Sí, bueno, no sé, depende. Yo es que no creo que un día que vea tantas cervezas juntas se me quiten las ganas. Pero bueno. Son cosas, Bueno, ¿no? y Es mira, ¿qué te iba cuestión a de decir gente. yo? Ya Dígame. te seguiré contando cuando tengan, bueno, tengo muchas más anécdotas, pero ya te seguiré contando para que te rías un rato. Sí, Te hombre, puedo pero dar un adelanto. dígame. Lo que es el equivalente a la coral, a una coral en España, es un coro cualquiera de aquí en una iglesia. Porque es que cantan tan bien, es que dan un montón de envidia. Sí, bueno, yo usualmente siempre tengo algo que decir con respecto a eso. Los alemanes el día que les provoque hacer cumbia, la van a hacer y la van a hacer bien. Es increíble, o sea, tienen unos coros y unas voces impresionantes. Sí, aparentemente es como que, no sé, el que se encarga de repartir el talento musical lo regó todo por ahí. Pues debe ser, pero vamos, yo ayer fui a un concierto de 2 horas, de una cosa larguísima, que se llama La Pasión de Juan o La Pasión según Juan, no sé, de Bach, de Bach. Y duró una barbaridad, pero era impresionante, o sea, impresionante. Ahí un concierto en medio de una catedral a las 7:30 de la noche, estuvo guapísimo. Sí, y el que menos cantaba, bueno, O sea, había cantaba. un tío que estaba cantando en falsete, o sea, había un tío que hacía los falsetes como nada. O sea, que parecía un castrati. Sí, ¿y era puras voces o había también instrumentos? No, voces e instrumentos, por supuesto. O sea, un pedazo de concierto de 2 horas y pico. Vale, sí, no, no, Todo el rato, todo el rato sin parar. los alemanes suelen ser músicos excepcionales, yo siempre lo he dicho, bueno, no, más o menos sabemos de dónde viene Beethoven y eso, así que Ya, claro. es obvio. Mira. Dígame. Que hablando de esas cosas, rollos musicales y tal, ayer me enteré por fin que al final va a Eurovisión el Pichiqui. Sí, hombre, si te teníamos una sorpresa y todo, nos acordamos de ti. Mira. ¿Por qué? Bueno, porque yo siempre estoy pendiente de Eurovisión, gracias a ti. Para poder, más que todo, para poder meterme contigo, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Tiene algo de malo ser un eurofriki? No, nada malo, sobre todo tomando en cuenta que hay mogollón por todo el mundo, pero bueno, lo que es medio malo es tener, es ser un eurofriki y no haber podido nunca disfrutar una victoria del país por el que en teoría lo representa uno, ¿no? Bueno, pero hay mucha gente que se sigue alimentando años y años de Maciel. Sí, pero eso es como, no sé, como los fanáticos del Real Madrid que viven de todas las copas del pasado y tienen cinco que no ganan. No, más o menos es eso. No sé yo, no sé yo. Bueno, de todas maneras, tú eres un poco, tú también eres demasiado crítico para esas cosas y para ti casi que todo es, o sea, todo es desechable. ¿Cómo desechable? Tú dices, ¿te refieres a la música? Sí. Es que la música de Eurovisión, vamos a estar claro que está plagada de cosas que, primero que nada, no van a cambiar la historia de la música. Segundo, tampoco se les juzga por su Bueno, ya lo virtuosismo, hicieron. o por su capacidad de ejecutar talento, porque primero que nada, un concurso que básicamente se basa en la votación popular no premia la calidad de lo que estás escuchando. Pero date cuenta que el concurso no comenzó así. Al principio el concurso eran jurados de cada país. Claro, pero entonces, ¿qué pasó? Y ¿Qué? ahí tienes quienes salieron de ese concurso. Salió ABBA, salió Celine Dion. Sí, pero bueno, por eso, pero lo que pasa es que yo lo que pienso es que, no sé, más o menos desde los 90 vienen haciendo eso a votación popular, ¿no? Y obviamente no lo van a dejar porque sencillamente es un negocio tremendo. Da dinero. Quizás en España no sea tanto por lo mismo que hemos hablado. El problema de Eurovisión en España es que sencillamente lo lleva un canal que es un muerto viviente. Un canal que no lo ve nadie, cuya promoción es prácticamente nula y básicamente a nadie le interesa. Si eso lo llevara a la 4 o la sexta, sería otra cosa. Sí, pero 4 y la Z tampoco tienen una cuota de pantalla muy grande. Si Pero lo llevara un Telecinco, por ejemplo, sería otro rollo. de todas maneras, yo no creo que Telecinco le interese porque Pero claro, no, Telecinco pero date apuesta por cuenta que es unas que no cosas podrían diferentes. hacerlo. Es que no Pero podrían hacerlo porque los que organizan Eurovisión son la Unión de Televisiones Públicas de Europa. sí, obviamente, y ninguno de esos canales es público, pero vamos a estar claros. No sé, eso tendría que cambiar, o yo qué sé, o de repente la televisión española debería aliarse, hacer una alianza estratégica con alguien que le diera quizás un poco de impulso y un poco de tal al concurso. Vamos, si en realidad les interesa, ¿no? Pero es que si no, es mantenerlo como quien mantiene a una tradición Sí. o como quien mantiene a un hijo Cuando bobo tú... por obligación. Sí, pero eso es como todo. O sea, mira, por ejemplo, yo qué sé, voy a ponerte otro ejemplo, un concurso de belleza. Los concursos de belleza en España no serán populares hasta que las españolas empiecen a ganar. Sí, bueno, como no era popular la Fórmula 1 hasta que empezó a ganar el enano gris. Pero es que, Claro. hombre, la cosa no es así. La cosa más o menos, la idea es que, yo qué sé, que tú apoyes al concurso, que haya algo. O sea, porque si no es inexplicable, ¿cómo vamos? Vamos a ver. Este hombre que acaba de ganar para hacer la canción que representa a España, ¿por qué ganó? Porque fue promocionado en un programa que tiene más o menos audiencia. Claro. O no, si Buenafuente no se le ocurre sacar al hombre ese con la canción, pues sencillamente hubiera ganado cualquier chorrada al estilo de los cuatro maricones que ganaron el año pasado. Ya, pero no sé. Es No más o menos. sé, es algo bastante complejo porque también a veces te da un poco de coraje el hecho de que la gente elige el ganador, o sea, elige el representante, pero luego no ve el festival. Entonces los que ven el festival son los que se comen el marrón de ver al representante que otros eligieron. Claro, no, y también está claro que si la gente tampoco llama ni nada, pues nadie gana, porque el concurso básicamente es por la llamada. Habría Claro, que o sea, no, a mí lo que... Y también el politiqueo, que se sabe que sabe que en Europa, o sea, que en Eurovisión hay mucho politiqueo. Sí, obviamente, pues está ahí metido lo que pasa entre los países y los odios, Ahora, esos odios y esas cosas. lo que sí a lo mejor es injusto, exceptuando el año pasado, que parece que eso sí que ocurrió, es decir, que los que ganan, ganan porque los países vecinos lo votan. Con que tus países vecinos te voten nada más, normalmente no puedes ganar. Tienen que haberte votado los demás también. Sí, en alguna manera, pero eso también habría que verlo. Tendríamos que hacerle una auditoría a Eurovisión. Bueno, saldría un montón de porquería. Sí, y no, yo me supongo, yo no dudo que habrá gente que paga porque otra gente Y lo más llame impresionante y es esas que a lo cosas. mejor te vas a conseguir, porque el puesto más alto que va a conseguir un español en los últimos años va a ser el tío este. Porque en los últimos años, canción así en plan vacilón, que ha ido, canción que ha llegado a los cuatro primeros. Sí, pero canción en plan español, en plan vacilón de que de cualquiera. No sé, el año pasado había un plan de canciones de La vacilón. de Ucrania el año pasado, la verja cerduzca esta, no sé qué, la tía llegó al segundo, o la tía tío, no sé, es una cosa rara. Y hace 3 años, creo que fue cuando fueron las Tatú, que desafinaron como unas perrillas. De cuarto llegó un tío que era de Austria, se llamaba Ralph Polla, que ponía unas vacas y era como una granja. ¿Cómo se llamaba? Ralph Polla. Sí, Ah, Poyer se escribe. pero sí se polla. Sí. Yo creo que llegó fue por eso. A ver qué habrá Bueno, sí. prometido el hombre. Sí, menos mal que no se llamaba fuego en alemán, que es Feuer. Sí. Hubiera sido peor, ¿no? Sí, yo creo que sí, Es que porque sería Ralph Foya. me estaba acordando de aquella canción que dice folla, folla. ¿Cuál es esa? Oye, todo un clásico esa. Oye, no me acuerdo, no sé. ¿Tú te acuerdas? Yo recuerdo que ¿No era Guaya Guaya? la versión española esa dice vuela, vuela. Esa, claro, coño. Pues eso, la canción dice folla, folla. Ah, Y después pues no dice sabía. en la versión guachu, guachu. Ah. Aquella donde uno no entiende el idioma y eso. Pero nada, lo bueno es que por lo menos este año España, como siempre, como en los mundiales, va a volver a perder en Eurovisión. Pero lo bueno es que por lo menos esta vez se van a ir, no sé, con la frente en alto, o por lo menos riéndose en plan vacilón. O igual, Y no en lo sé. plan no nos hemos esforzado mucho para perder. Sí, no, yo creo que en realidad lo que es un símbolo latente de la protesta de que da igual que mande si de todas maneras no va a ganar. Igual ganará algún país del bloque del este o algo de eso, seguro. Yo no sé. Anoche me acosté con una cierta recherilla por eso, con cierto cabreo, pero hoy me levanté pensando en las elecciones, que no puedo votar, pero hay que ver quién va a ganar. Bueno, Porque bueno. además no es lo mismo una mayoría absoluta que tener que formar gobierno con otros partidos. Yo lo que pienso es que va a ganar el de siempre. Ah, El que gana en pero todos eso los también lo pienso yo. procesos electorales. Ahora vas a decir una de esas horteras de el pueblo. No, la abstención, coño, es la que siempre gana. Ah, ya. Vamos a estar claros. Bueno, si hay abstención, le favorece al PP. La no abstención le favorece al PSOE. Yo no sé. Pero yo creo que todo el mundo está claro con que Zapatero repite gobierno. Que además en este país se ha hecho una moda lo de la doble legislatura. Sí, bueno, o eso es lo que han querido hacer ver. Yo no sé. Yo es que de todas maneras, aquí no hay que elegir quién es el mejor, a mi punto de vista, sino habría que elegir al menos malo. Por supuesto. Pero es que Bueno, ninguno. si a mí me hubieran puesto de candidato del PP a Gallardón, creo que hubiera votado con los ojos ciegos. O sea, con los ojos cerrados. No sé, yo no voto. Pero... Yo no voto, ni votaría. Mantendría mi línea política. Pero es que de todas maneras, yo no sé, es que es lo que digo, es el menos malo. viendo lo que se vio en los debates, que básicamente ninguno trató de discutir nada de lo que iban a hacer, sino sencillamente se limitaron a prácticamente pegarse el uno al otro, a ver quién se metía más con el otro, quién decía que tú hacías menos o hacías menos. Entonces, es como perder el tiempo. Yo creo que es triste que el debate político tenga dos principales figuras tan grises. Mira, a mí me da igual quién gane. Yo lo que quiero es que... O sea, lo que no quiero es tener que ver el pelo a Llamazares. Yo no sé quién es Llamazares. Coño, el de Izquierda Unida, el del partido ese que siempre las manifestaciones en contra de Chávez quiere tumbar la manifestación. Ah, ya lo recuerdo. Yo no sé, yo es que a mí... Yo no tengo nada... La verdad es que no tengo nada contra él. Mi único problema está en el hecho de que su partido o el que él representa tenga la buenísima costumbre de marcha que hay en Tenerife a favor, o sea, para protestar en contra de algo de Chávez, salen ellos inmediatamente a hacer una contramarcha, a sabotear la marcha, vamos. Sí, bueno, básicamente... Entre otras bellezas. Es cuestión de punto de vista. De todas maneras, acuérdate que los izquierdistas son como los perros, se juntan todos para arrancarse y para hacer calor y esas cosas. De todas maneras, bajo ese punto de vista también me parece una chorrada... Piensa que tú eres completamente de derecha. Sí, no, pero de todas maneras, a mí también me parece una chorrada que hayan manifestaciones en Tenerife por algo que dijo Chávez en Venezuela. Si la gente quiere marchar, podía coger un avión y bien irse a marchar para allá. Tan sencillo como eso. Pero esas marchas de protesta están en todas partes. Vale, pero es que... O sea, coño, ¿qué interesa que hayan cuatro venezolanos en el Congo belga protestando porque Chávez le declaró la guerra a Colombia? ¿Qué coño hacen en el Congo belga? O sea, ¿esa marcha quién la ve? Ah, pero al final le declaró la guerra, ¿o qué? No. No, a la final es lo de siempre. En realidad es un escándalo para tapar algún negocio sucio o algún trapiche que estarían haciendo. O como a mí me gusta decir, básicamente, ya Uribe le mandó la coca a Chávez y listo, tan contentos como siempre. Bueno, pero ese tema es un poquito complicado, Javier, y yo creo que deberíamos debatirlo en otra ocasión. Sí, sobre todo porque ya estamos abusando un poco de la gente. Casi tenemos media hora aquí hablando y yo, de verdad, no creo que... ¿Tú crees que todavía queda alguno vivo? No creo que haya tanto cariño así para escucharlo todo. No sé. Ya. Igual alguno llega hasta aquí. Algún acérrimo fan o algo por el estilo. Y bueno. Bueno, pues te veo que tengo que hacer un par de cosillas por ahí. Vale, pues nada, ya a ver si entonces nos citamos una vez a la semana. Los domingos sería interesante grabar algo. Y pues compartirlo con cuando tú quieras. Bueno, ay, gracias. Así de irato. Cuídate. Bueno. Chaito. Vale, igual.